El nombre de Josef Mengele siempre ha sido sinónimo de sadismo y crueldad. Conocido también con el seudónimo de El Ángel de la Muerte, este médico y antropólogo nazi realizó, junto con muchos más, una serie de numerosos y despiadados experimentos en humanos, con la firme intención no sólo de erradicar a los que consideraba inferiores. Además de ello, su intención era perpetuar, perfeccionar y promover la proliferación de la llamada raza aria. De esta manera, los médicos e investigadores alemanes torturaron y acabaron fríamente con la vida de cientos de miles de personas en numerosos campos de concentración como el de Auschwitz, entre los cuales los preferidos por parte de Mengele eran los gemelos. Durante años, estos llamados doctores fueron el terror de judíos enviados a los diversos centros de exterminio a lo largo y ancho del Tercer Reich. Este es el 51º canto del ritual. Slayer, Angel of Death. bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Dark Ritual Podcast. En esta emisión vamos a hablar acerca de algunos experimentos médicos que se realizaron en el Tercer Reich. Experimentos que, bueno, como ya lo mencionamos, acabaron de alguna manera con la vida de algunas personas. Experimentos que intentaban probar, pues, diversas cosas. Estos experimentos se realizaron a cargo de la Alemania nazi en sus numerosos campos de concentración, todo esto en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Experimentos que eran llevados a cabo en grandes cantidades de prisioneros, la mayoría de ellos judíos recogidos de toda Europa, aunque también cabe recalcar que había gitanos, prisioneros de guerra mayormente soviéticos, inclusive había alemanes con alguna malformación o alguna discapacidad física o mental, inclusive alemanes que fueron coercionados para participar de alguna manera de estos experimentos, aunque pues se ha comprobado que no hubo un consentimiento informado por parte de estas personas para arriesgar sus vidas en pro de la ciencia, ¿no?, de la experimentación nazi. Por lo general, estos experimentos resultaban en la muerte, en la desfiguración, en la discapacidad permanente de sus víctimas. Era básicamente toda esta serie de experimentos fueron considerados en los juicios de Nuremberg como un ejemplo de lo que se llama tortura médica. Como muchos de ustedes deben de saberlo, como también ya lo mencionamos en la presentación, uno de los más controvertidos, uno de los más afamados científicos que fueron partícipes de estos experimentos fue el señor Joseph Mengele, quien condujo diversos experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, en este y otros campos de concentración bajo la dirección de Edward Wirtz. Se seleccionaron reclusos para ser sujetos de varios experimentos que estarían destinados a ayudar al personal militar alemán en situaciones de combate, inclusive en la recuperación de personal militar que había sido herido, y a la promoción de la ideología racial que estaba respaldada por el Tercer Reich. El doctor Aribert Heim dirigió experimentos médicos similares en Mauthausen, y por su parte, Karl Barnett, quien es conocido por haber llevado a cabo experimentos en prisioneros homosexuales en un intento de curar la homosexualidad. Después de la guerra, todos estos crímenes, todos estos experimentos fueron juzgados en lo que se conoció como el juicio de los doctores. Y el rechazo a los abusos perpetrados llevó al desarrollo del Código de Nuremberg sobre la ética médica. A black mask to Satan. Si bien Mengele se encargó de dirigir numerosos experimentos médicos en Auschwitz, los que verdaderamente llamaban su atención eran los que se llevarían a cabo en gemelos. El interés por este tipo de sujetos se lo había suscitado uno de sus mentores, Eugen Fischer. Según Fischer, la experimentación con gemelos era el instrumento de investigación más importante en relación a la llamada higiene racial. Los médicos nazis pretendían clonar a una nueva raza, aria, muchas décadas antes de que se descubriera la secuencia completa del ADN humano. Ellos creían que en los gemelos estaba la clave para la reproducción selectiva de la raza aria. Es decir, ellos buscaban que las madres alemanas pudieran dar a luz a multitud de hijos arios que reemplazaran a las razas inferiores. Al doctor le encantaba realizar pruebas de radiación y resistencia del dolor en humanos. Para todos estos fines resultaban muy útiles los gemelos, pues ellos multiplicaban las posibilidades de estudio, ya que si uno fallecía durante los experimentos, se podía continuar la investigación con su hermano. En una ocasión, trató los ojos de 4 parejas de gemelos de origen gitano que había asesinado y los envió al Instituto Kaiser Wilhelm, donde servirían a un doctor de nombre Mangusen para un ensayo que estaba escribiendo sobre este tema. En otra ocasión, infectó a gemelos judíos y húngaros con bacterias de fiebre tifoidea y les extrajo sangre en varias etapas, siguiendo el curso de la enfermedad hasta su muerte. Pretendía comprobar en ellos las similitudes anatómicas y sus reacciones a determinados experimentos, tras los cuales los diseccionaba. Sin embargo, sus experimentos podían llegar a ser aún más inhumanos, sobre todo aquellos que realizaba en bebés. En un momento, inclusive pretendió crear siameses. Escogió a 2 niños gemelos de 4 años, uno de ellos jorobado, que respondían al nombre de Guido y Nino. Cuando fueron devueltos a los barracones 2 días después, estos estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas, incluso unidos por las venas. La gangrena se había apoderado de sus cuerpos. Era una vida insoportable. A su vez, Mengele estaba obsesionado con la experimentación sobre personas con malformaciones genéticas. De ellas pretendía averiguar si los problemas genéticos eran hereditarios o tenían alguna relación con la raza. Las tristemente célebres víctimas de Mengele fueron los 7 enanos de la familia Ovitz, judíos rumanos que trabajaban para una compañía circense llamada Lilliput Troop y que viajaban por los países del este de Europa interpretando jazz y realizando espectáculos. Al parecer, el ángel de la muerte sintió tanta curiosidad por ellos que les realizó todo tipo de pruebas, entre las que se destacaron la extracción de médula ósea o la inserción de agua hirviendo a través de los oídos. A pesar de todo, esta familia con enanismo logró salvarse y mantenerse viva entreteniendo a este doctor nazi. Para ello, cantaban en las ocasiones especiales canciones en alemán y actuaban para los oficiales del campo de concentración. Finalmente, lograron volver a su natal Transilvania, una vez liberados del campo de Auschwitz. From the silence of a headless horror, learn. Septic Flesh. Burn. in her. She's a witch and speaks Satan's words in this. Desde septiembre de 1942 hasta diciembre de 1943 se llevaron a cabo numerosos experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück, los cuales pretendían estudiar la regeneración de huesos, músculos e incluso nervios. Así como otro de los objetivos era trasplantar huesos de una persona a otra. Secciones completas de huesos, además de músculos y nervios, fueron extraídos en vida de sujetos y sin el uso de anestesia. Tanto las personas a las cuales se les extraían dichos tejidos como las que los recibían, sufrían una intensa y larga agonía. Terminaron siendo mutiladas o discapacitadas de manera permanente. En Baranovichi, actualmente Bielorrusia, en el verano de 1942, se realizaron experimentos en un pequeño edificio detrás de la casa ocupada por el oficial nazi del Sicherheitsdienst, el doctor Wittmann. En uno de ellos, un niño de 11 o quizás 12 años fue atado a una silla para que no pudiera moverse. Sobre el niño fue suspendido un martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza. El objetivo era ver la resistencia del cráneo. En 1941, la Luftwaffe condujo experimentos para saber cómo tratar la hipotermia. Un estudio forzaba a los sujetos a resistir en un tanque de agua helada por un tiempo de hasta 3 horas. Había otro en el cual se colocaba a los prisioneros desnudos a la intemperie por varias horas en temperaturas bajo cero. Además de estudiar los efectos físicos de la exposición al frío, los experimentadores calculaban diferentes maneras de volver a calentar a los sobrevivientes. Los experimentos sobre hipotermia fueron llevados a cabo por el alto mando nazi para simular las condiciones que sufrieron los ejércitos en el frente oriental, cuando las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el frío. Estos experimentos fueron ejecutados bajo la supervisión de los comandantes Dachau y de Auschwitz. El médico de las SS, Sigmund Rascher, informaba directamente a Heinrich Himmler y publicó sus resultados en una conferencia titulada Problemas médicos surgidos del mar y del invierno, la cual fue publicada en 1942. Los experimentos de congelamiento se dividían en dos partes. La primera era para establecer cuánto tiempo tomaría bajar la temperatura corporal hasta la muerte, mientras que la segunda parte se centraba en cómo resucitar mejor a la víctima congelada. El método de la tina helada probó ser la manera más rápida para provocar el descenso de la temperatura corporal. Las elecciones se centraban en judíos o rusos jóvenes y saludables. Normalmente eran desnudados y preparados para el experimento. Una sonda aislada que medía la caída de la temperatura corporal era insertada a través del recto. La sonda era mantenida en su lugar por un anillo de metal expandible que estaba ajustado para abrirse dentro del recto y mantener la sonda finalmente de manera firme en su lugar. La víctima era puesta en un uniforme de la Fuerza Aérea Alemana. Luego era colocada en la tina de agua fría y comenzaba a congelarse. Se supo que la mayoría de los sujetos perdían el conocimiento o morían cuando su temperatura corporal caía a 25 grados Celsius. We'll be right back. A pesar de que donde se llevaron a cabo un mayor número de experimentos fue en los campos de concentración, también se crearon varios programas para mantener la pureza racial fuera de estos centros de exterminio. Uno de ellos fue la muerte por compasión, una forma de eutanasia que se realizó de forma masiva en toda Alemania. El uso de esta llamada muerte por compasión se inició aproximadamente en 1938. En ese año, el gobierno nazi recibió una curiosa petición por parte de una familia alemana. Solicitaban el permiso del gobierno para acabar con la vida de uno de sus hijos, el cual estaba impedido, por así decirlo. Tras producirse este suceso, Hitler autorizó un programa para acabar con miles de niños con deficiencias físicas. Pronto también la eutanasia se convirtió en un medio eficiente para acabar con aquellos que los nazis consideraban unas lacras sociales. Era habitual que a los miembros de las juventudes hitlerianas se les llevara de excursión a las instituciones mentales para que vieran la situación en la que se encontraban los enfermos. Allí les explicaban el enorme coste que suponía para el Estado mantenerlos con vida. De esta forma, comenzaron los asesinatos en masa, como bien explica el experto Oscar Erradón. Y dice lo siguiente: el Ministerio del Interior solicitó a los médicos y a las parteras que informaran de todos los casos de recién nacidos que mostrasen enfermedades graves, como idiotez, síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones de todo tipo, especialmente las que se localizan en extremidades, en la columna vertebral o la cabeza, además de parálisis, incluyendo condiciones de cierta parálisis cerebral. A pesar de que para poder acabar con la vida de menores se necesitaba el consentimiento paterno, era bastante usual que se ejerciera presión sobre las familias para que acabaran cediendo y enviaran a sus hijos a los centros de muerte diseminados por toda la Alemania nazi. Allí, ya fuera mediante una inyección letal o mediante cámaras de gas, se acabó con cientos de vidas de enfermos, no solo extranjeros, principalmente alemanes. Lo más escalofriante de todo esto fue el consiguiente negocio que los profesionales de la medicina y científicos alemanes vieron en estos asesinatos de los discapacitados, cuyos cuerpos además servían para los numerosos estudios raciales que se llevaron a cabo. Con el inicio de la guerra, estos escuadrones de la eutanasia recibirían de Hitler la orden de acabar con cientos de prisioneros recluidos en los numerosos campos de concentración del Tercer Reich. Of the odd, created of the god of the man, too proud to perceive the realities. It's- Uno de los experimentos más crueles fue otro de los protagonizados por el Dr. Sigmund Rascher. Este médico obtuvo el permiso de Himmler, líder de la CSS, para investigar sobre el comportamiento de los individuos en condiciones de alta o baja presión. Concretamente, pretendía averiguar cuál era la altura máxima a la que paracaidistas y pilotos de avión podían lanzarse al vacío sin sufrir daños. Su laboratorio particular fue el campo de concentración de Dachau al norte de Múnich. Este doctor nazi llevó a cabo sus pruebas en 1942 ayudado por todo tipo de artilugios. Utilizaba una cámara portátil capaz de simular la presión alcanzada a altitudes de hasta 20.000 metros y los efectos de las caídas a grandes alturas sin paracaídas ni oxígeno. El nazismo puso a su disposición 200 prisioneros con los cuales poder experimentar. De estos fallecieron 70. En sus investigaciones introducía a los prisioneros en la cámara, donde se sometía a los desdichados a bruscos cambios de presión que provocaban que algunos, por falta de oxígeno, entraran en convulsiones hasta perder la vida. De hecho, cuando fue juzgado por los aliados tras la guerra, se dio a conocer uno de los experimentos más macabros que había llevado a cabo. Se citó un informe en el que el propio Rascher señalaba tres pruebas sucesivas en un judío de 37 años al que obligó a caer desde una altura de 12 kilómetros. Tras la tercera caída, entró en estado agónico, muriendo poco tiempo después. Klaus Schilling, profesor emérito de parasitología de la Facultad de Medicina de Berlín, fue el encargado de realizar otra de las pruebas en Dachau. Este médico realizó experimentos sobre el paludismo en prisioneros. Esta enfermedad causa vómitos y altas fiebres, entre otros síntomas. Y fue en los años 30 y 40 un auténtico quebradero de cabeza para los soldados alemanes apostados en el norte de África. De esta forma, y para evitar ver mermadas sus filas de manera drástica, se encargó la tarea de encontrar una cura al Dr. Schilling, al que le fueron concedidos centenares de prisioneros con los cuales experimentar. Entre los años 1942 y 1945, Schilling contagiaría de paludismo hasta a 1.200 internos. El doctor colocaba unas cajas asidas a las manos de los prisioneros que contenían mosquitos infectados con la enfermedad, aunque en ocasiones les inyectaba directamente esta enfermedad a las glándulas de los insectos, hasta que, debido a las picaduras, contraían el paludismo. Con su macabra práctica, Schilling acabó con la vida de entre 400 y 500 prisioneros sin lograr conseguir alguna cura. Leave me alone. En contra de lo que a muchos pueda parecerles, los nazis comenzaron sus políticas destinadas a la limpieza racial varios años antes del comienzo de la Segunda Guerra. Concretamente, Hitler dio el banderazo de salida a las prácticas que pretendían mantener pura a la raza aria al subir al poder. Así pues, el Führer decidió cortar el problema de la pureza racial de raíz. Para empezar, y con la intención de detener el aumento de toda aquella vida que pudiera considerarse impura a los ojos de los nazis, ordenó la esterilización de cientos de miles de personas. Desde junio de 1933, todos aquellos individuos que padecían enfermedades mentales congénitas o físicas, así como aquellos con patologías hereditarias como ceguera, sordera, inclusive alcoholismo u homosexualidad, vidas que podrían parecer indignas de ser vividas, eran fuertes candidatos para la esterilización, que se consideraba tanto una acción de compasión para los propios enfermos como para la comunidad alemana en general. Concretamente, y según nos explica el periodista Oscar Herradón, se llegó a tratar con este peculiar método a un total de entre 300.000 y 400.000 personas. A su vez, y aunque en un principio no aparecían en la lista de las SS, finalmente se terminó esterilizando a prostitutas, a presidiarios o incluso a multitudes de niños que vivían en orfanatos. Otro de los experimentos que fueron llevados a cabo con el consentimiento del Tercer Reich fueron los que realizó el doctor de la Luftwaffe Wilhelm Bailenbach, y su finalidad era conseguir convertir el agua salada en agua potable, algo que hubiera sido de gran ayuda para aviadores y paracaidistas alemanes en tierras enemigas. Sin embargo, la investigación se cobró el sufrimiento de 40 presos judíos sin dar fruto alguno. Se distribuyó a los prisioneros en 4 grupos. A los integrantes del primero no se les permitió beber agua. A los del segundo se les dio a beber agua de mar común. El tercero bebió agua de mar procesada por un método conocido como berca, que disimulaba su sabor salado. Y los integrantes del cuarto grupo ingirieron agua desalinizada a través de un procedimiento que era llamado ufatit. Las consecuencias del agua salada fueron nefastas en el organismo de los prisioneros que, según un testigo superviviente, lamían literalmente el agua de fregar del suelo para poder hidratarse. Nuevamente, los doctores del estado nazi fallaron, pues no hallaron una forma de conseguir que el agua de mar pudiera ingerirse sin peligro alguno para sus tropas. Varias veces, entre septiembre de 1939 y abril de 1945, se condujeron experimentos en el campo de concentración de Sachsenhausen, Natzweiler y otros campos sobre los efectos del gas mostaza. Los prisioneros eran deliberadamente expuestos a dicho gas y otros vesicantes, como por ejemplo la lewisita, que les infligía severas quemaduras químicas. Estas heridas eran probadas para investigar el tratamiento más efectivo para curarlas. Yeah. febrero de 1942 hasta abril de 1945. Se realizaron experimentos en el campo de concentración de Dachau para investigar la inmunización humana para tratar la malaria. Reclusos sanos fueron infectados por mosquitos y lesiones en extracto de una glándula mucosa de los mosquitos femeninos. Luego de contraer la enfermedad, los sujetos eran tratados con varias drogas para probar su eficacia relativa. Más de 1000 personas fueron usadas en estos experimentos, y de estos, más de la mitad murió como resultado de los mismos. Así pues, desde julio de 1942 hasta septiembre del 43, se realizaron experimentos en Ravensbrück para investigar la efectividad de la sulfamida, el cual es un agente sintético en microbios. Los sujetos eran infectados con diversas bacterias o neurotoxinas, tales como streptococo, Clostridium perfringens, el cual ocasiona la gangrena gaseosa, Clostridium tetani, la cual provoca tétanos. La circulación de la sangre era interrumpida al tapar los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida, y así crear una condición similar a la de una herida en el campo de batalla. La infección era agravada al introducir virutas de madera o inclusive vidrio en las heridas. La infección era tratada con sulfamida y otras drogas para determinar su efectividad. Otros de los experimentos que eran realizados fueron los que se llevaron a cabo desde el noviembre del 38 hasta enero de 1942. Experimentos que fueron conducidos en Buchenwald para evaluar el efecto de varias preparaciones farmacéuticas en las quemaduras con fósforo. Estas quemaduras eran infligidas en sujetos con sustancias extraídas de bombas incendiarias. Así pues, entre diciembre de 1943 y octubre de 1944, se realizaron experimentos en el campo de concentración también de Buchenwald para investigar el efecto de varios tipos de venenos. Los venenos eran administrados secretamente en la comida de los sujetos experimentales. Las víctimas morían como consecuencia del veneno o eran asesinados inmediatamente para permitir la autopsia. En septiembre del 44, se dispararon inclusive balas envenenadas a unos sujetos experimentales que sufrieron tortura y, por lo regular, perdieron su vida. Quizás pueda parecer difícil para muchos imaginar pruebas experimentales tan crueles, o más crueles que las que explicamos. Sin embargo, se situaron múltiples experimentos llevados a cabo en prisioneros homosexuales. La intención, abro comillas, extirparles esa enfermedad, cierro comillas. Como consideraban los seguidores de Hitler a esta orientación sexual. En un principio, las soluciones para acabar con la homosexualidad en los campos de concentración no fueron muy agresivas, pues básicamente consistieron en ofrecer recompensas a aquellas reclusas que convirtieran exitosamente en heterosexuales a los prisioneros homosexuales seleccionados. Sin embargo, los nazis recurrieron muy pronto a prácticas más crueles con la finalidad de llegar a extirparles la enfermedad. Sería pues el profesor Karl Werner, líder de una unidad de asalto de las SS, el encargado de realizar pruebas con reclusos en el campo de Buchenwald. De esta forma comenzaron las castraciones con la intención de eliminar el impulso homosexual, como así era reconocido entre los nazis. No obstante, las mayores aberraciones se produjeron cuando Bernet llegó al campo de concentración de Buchenwald. Este convenció a Himmler de que podía curar la homosexualidad con una glándula creada por él mismo. De esta manera, implantó su invento, el cual liberaba hormonas masculinas en el cuerpo humano, en la ingle de 15 presos. A pesar de todos sus esfuerzos, no consiguió sus objetivos y acabó con la vida de dos de estos reos, además de que, bueno, torturó a todos y cada uno de los homosexuales seleccionados. También, entre diciembre de 1941 y febrero de 1945, igualmente en el campo de Buchenwald, se condujeron experimentos para investigar la efectividad de la fiebre con puntos y otras vacunas. Gran cantidad de reclusos sanos fueron deliberadamente infectados con la bacteria del tifus para mantener la bacteria viva. Más del 90% de las víctimas murió. Otros reclusos sanos fueron utilizados para determinar la efectividad de diversas vacunas y varias sustancias químicas. En el curso de estos experimentos, el 75% de los mismos eran vacunados con una de las vacunas o alimentados con una de las sustancias químicas, y después de un periodo de 3 a 4 semanas eran infectados con gérmenes de fiebre con puntos. Aproximadamente el 25% restante era infectado sin ninguna protección previa para comparar la efectividad de las vacunas y las otras sustancias químicas. Cientos de personas perdieron su vida. También se condujeron experimentos similares con la finalidad de investigar más a fondo la fiebre amarilla, la viruela, la paratifus A y B, la difteria y el cólera. Además de que, bueno, varios de estos experimentos similares fueron llevados a cabo en Natzweiler. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este 51º canto de Dark Ritual Podcast. Los experimentos médicos del Tercer Reich. Y todo lo relacionado a la Alemania nazi. Todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial es tema de controversia. Diversos sentimientos encontrados van a aparecer en ustedes, en algunos de ustedes. Y creo que más ahora que está esta situación, que se ha recrudecido la cuestión del conflicto palestino-israelí. Cabe mencionarles, señores, que pues a veces de lo malo puede sacarse lo bueno. Ustedes me dirán, bueno, la muerte de tantas personas, su sufrimiento, ¿qué puede dejar de bueno? Por una parte, pues sí nos recuerda que la curiosidad humana puede ser bastante, bastante mórbida. A veces la curiosidad no mató al gato, a veces la curiosidad del gato mató al ratón. Y bueno, muchos de estos experimentos, a pesar de los funestos resultados que dieron, pues han ayudado a la ciencia médica moderna para salvar vidas. Un caso pues muy concreto pueden ser los experimentos de Rasher. Este experimento de el enfriamiento de los prisioneros en la tina de agua helada, y pues ha ayudado a ciertos casos de fiebres extremas. Por ahí leí un investigador, Robert Pozos, básicamente y encontró el eslabón que faltaba en la investigación de Rasher y aplicó esto para bajar la temperatura de los cuerpos. Hay ciertas enfermedades que provocan una subida de la temperatura en los cuerpos, y pues esta prueba de la tina de agua helada, de agua con hielos, ha ayudado a mantener a estas personas, las sumergen ahí y el mismo frío hace que se nivele la temperatura del cuerpo. Si algunos de ustedes han visto series médicas, o cuando hacen series que sean de drama, pero enfocadas en médicos, quizás han llegado a ver en alguna de ellas cómo tratan a algunos pacientes de esta manera. Y bueno, no solo pueden ayudar en pro de la ciencia médica, también a veces pueden aplicarse como si fueron ideadas, ¿no? La prueba de la toxicidad del fosgeno, el cual es de uso pues industrial, pero actualmente es un componente químico presente en varios arsenales de algunos países debido a los efectos que tiene, de que básicamente pues nos provoca una muerte por asfixia, por ahogo. Hay y habrá, yo creo, muchas opiniones divididas. Actualmente la comunidad científica sigue dividida respecto a si es correcto aplicar muchos de los experimentos de la Alemania nazi para tratar ciertos padecimientos o para buscar la cura. O no, el hecho de no hacerlo por la parte, la cuestión ética que esto implica, de que estos experimentos tenían un trasfondo distinto, tenían el trasfondo de hacer una limpieza social, racial, a la más alta escala posible por parte de los altos mandos del Tercer Reich. Vaya, impresionante cómo se idearon esta clase de experimentos. Y bueno, pues a algunos quizás les parezca inclusive poco ético que exista un dilema al respecto de si usarlos o no. Hay quienes opinan que no, hay quienes opinan que pues tal vez sí deberían ser usados, pero encontrar una nueva manera de experimentar con ellos, o más bien de llevar a cabo las investigaciones. Yo sinceramente no me atrevo a opinar, es algo así delicado, realmente delicado. Yo soy sincero, yo no estoy preparado para aportar una opinión al respecto. En fin, como siempre la opinión pues se la deja uno a ustedes. No, creo que no hay otra manera, ¿no? Cada quien saque sus conclusiones. Yo no. Es difícil. Una vez leyendo todo lo que sucedió con las personas que fueron víctimas de esto, uno podría terminar ciertamente asqueado, ¿no? Aunque para otros, pues también está la cuestión de las teorías de conspiración, de que realmente los experimentos no fueron llevados a cabo de esa manera, y que todo es una calumnia, si pueden llamarlo de esa manera, por parte del bando vencedor para pues resaltar ese lado oscuro que tuvo el Tercer Reich. En fin, yo dejo esto a su consideración. Ustedes son los que van a decidir la, pues ahora sí que van a ofrecer su última palabra a esto. Esto fue todo, señores, por esta ocasión. En este 51 canto de Dark Ritual Podcast ofrezco una disculpa. Ya saben que esto va a ser así, señores. A veces puede que salga rápido, a veces puede que tarde hasta 2 meses en ser lanzado el canto. Pero en fin. Yo me despido, yo fui Zairanos, esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo nos acompañen. Hasta pronto. Viernes sanación.